Esto forma parte de una tarea sobre la mujer que hemos hecho en clase con Miriam, estudiante de nivel avanzado, muy avanzado, sueca, tiene 20 años, y Concha. Ella ha trabajado y vamos a hacer este podcast sobre una entrevista que Miriam va a hacer a una serie de personas, a cuatro personas, sobre el tema de la mujer. Diferentes aspectos, problemas, opiniones. Y a continuación os dejo a Miriam. Adelante. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el pasado día 8 de marzo, voy a hacer una entrevista a cuatro personas. La primera persona es Carolina, que tiene 55 años. Es inglesa, pero lleva más de 20 años viviendo en España. Es secretaria y administrativa en la Escuela La Janda. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. La primera pregunta. Si comparas Inglaterra con España, ¿qué diferencias hay en relación a la igualdad entre hombres y mujeres? Pues yo creo que se encuentra casi la misma situación en los dos países. Igual la cosa ha cambiado un poco más en Inglaterra, porque empezó antes la revolución, digamos, de la mujer. Pero que realmente en Inglaterra las mujeres también se quedan atrás en todo, sobre todo el tema del trabajo, que es casi igual que aquí, que ahora trabajan más mujeres, pero siguen con los trabajos peores, con los trabajos mal pagados, y realmente que tenemos muchísimo camino para caminar, vamos. ¿Y a tu parecer la sociedad exige más de ti por ser mujer? Desde luego, de mí y de ti y de todas las mujeres, porque tenemos que hacerlo todo bien en todos los ámbitos. Tenemos que ser buenas madres, buenas compañeras, buenas mujeres o esposas, buenas trabajadoras, que nos exigen muchísimo, sobre todo en el ámbito emocional, que quieren que seamos muy buenas personas. Pues muchas gracias, Carolina. De nada, a ti. La siguiente persona es Daniel. Es español, tiene 28 años, es profesor de español para extranjeros. Hola, Daniel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. La primera pregunta. Según tú, ¿las mujeres pueden ser mejores amigas que los hombres? ¿Qué piensas? Pues yo te diría que sí, porque personalmente creo que tengo mejores amigas que amigos. Y no sé, yo creo que el hombre y la mujer se complementan. Y cuando se complementa puede surgir pues una gran amistad, cosa que entre los hombres quizás nos cerramos un poco más a los sentimientos y el hombre y la mujer se complementan un poco y se abren un poco más a hablar de ellos. Entonces yo creo que sí, que la mujer puede ser la mejor amiga del hombre y el hombre el mejor amigo de la mujer. ¿Te parece que la sociedad está cerca de haber igualdad entre géneros? Pues difícil y polémico al mismo tiempo. Sabemos actualmente es un problema que se debate, es algo que está políticamente muy actual, con se quiere llegar a la igualdad de género. Y si hablamos de a nuestro alrededor, yo por ejemplo en mi círculo no veo una diferencia de género, pero yo creo que la gran diferencia realmente está en el poder. Sí, es difícil quizás para una mujer llegar a tener un poder dentro de una empresa, y normalmente sí lo tienen los hombres. Igualmente, sí sabemos todos que un hombre en un trabajo, su salario es mucho más grande que el de una mujer. Pero siempre es algo, no sé, no es algo que es posible ver a primera vista, no es algo que es posible ver fácilmente, siempre es algo muy sumergido en las empresas. Pero está claro que en España siempre históricamente ha sido un país machista, actualmente pensamos que no, pero la sociedad todavía tiene una postura muy machista, y yo diría que es difícil, pero que no sé, que sí se conseguirá. Hay dos generaciones completamente diferentes, hay una generación más conservadora y una más moderna, y es cuestión de tiempo nada más. Vale, muchas gracias, Daniel. Gracias a ti. La siguiente persona es Víctor, es inglés y es piloto de aero jubilado. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. La primera pregunta es, ¿crees que la situación de las mujeres ha mejorado desde tu juventud y en qué? En Inglaterra y en España no es igual, porque la situación en Inglaterra ha mejorado un poco, pero después de mi primera visita a España, la situación es mucho mejor. Hoy España es un mundo diferente que antes para las mujeres. ¿Has notado que has tenido más oportunidades en la vida por ser hombre? Sí. En mi vida tuve suerte. He tenido más oportunidades. Ahora hay muchos cambios y las mujeres tienen casi más oportunidades que los hombres, a excepción de los países islámicos. Ahí ya es hora de que haya cambios en pro de las mujeres. Vale, muchas gracias, Víctor. Gracias a ti. La última persona es Candela. Es española, tiene 34 años y es psicóloga y profesora y trabaja en la Oficina de la Mujer. Hola, ¿qué tal? Muy bien. La primera pregunta es, ¿te has sentido discriminada o has visto discriminación en tu trabajo? Bueno, casos concretos de discriminación no te podría contar. Pero claro, hay muchas formas de manifestarse la discriminación por género, ¿no?, en el trabajo. Y quizá una que la mayoría hemos sufrido, pues esa podría ser las expectativas sobre nuestro trabajo, ¿no?, en función del género. Voy a ver si me explico un poco. Yo creo que esa es la que está en la base de que muchas mujeres no podamos acceder a cargos de poder, ¿no?, que es un poco las expectativas que se generan de nuestros resultados en el trabajo en razón de si somos mujeres, ¿no? Y eso es lo que nos impide un poco la promoción dentro de nuestro trabajo. Y pienso que sí que es más generalizada ese tipo de discriminación. Quizás no he visto claramente discriminación, por ejemplo, en el sueldo o que te dificulten el acceso a un puesto de trabajo por ser mujer, pero sí que te juzguen o que te valoren los resultados de tu trabajo por el género. ¿Qué piensas sobre el Día de la Mujer? Bueno, pues el Día de la Mujer es un, creo que tiene un doble objetivo. Uno es el reconocer la lucha que a lo largo de la historia se ha desarrollado para la igualdad de la mujer. Y un siguiente, el otro objetivo sería como una señal de alerta, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Ahí hay un problema de desigualdad y tenemos que reconocerlo, ¿no? Tenemos que alertar socialmente sobre eso. Pienso que ese es el doble objetivo de la fiesta, de que se celebre el Día Internacional de la Mujer. Lo deseable es que no tuviésemos que celebrarlo, pero bueno, lo deseable si realmente conseguimos llegar a una sociedad igualitaria, ¿no?, sin desigualdad por género. Muchas gracias, Candela. Gracias a ti.